Bien, bien. Bueno, vamos ya en el último tramo. Manu Rivas, de punto de partida. Mañana, decíamos, se presenta ley de presupuesto 2021 en la Cámara de Diputados. Estará el señor Martín Guzmán. ¿Viste cómo va? Tranquilo. Sí. Un piloto de tormenta, ¿no? Con un temple de acero, hermano. Claro, vos te imaginás ahí. Tranquilo. Yo me... comandando el avión, ¿viste? Trueno, papa. Y yo dice, tranquilo, ya pasa la tormenta. Igual se lo ve cada vez más golpeado, ¿no? Parece que estuviera arriba de un ring. Tranquilo, pero bueno, se nota que, ¿cómo es? Que está a cuatro manos. Bien, también se viene el impuesto a las grandes fortunas en diputados y también ley de jubilaciones, Manu. Nueva fórmula, mañana vamos a estar hablando con Fernández Pastor. Bien, uno de los que más pensó y, bueno, como diría Amado Vudú, dice que él aprendió con Fernández Pastor. Así que digo, para cuando uno piensa en referentes del campo nacional y popular, bueno, ahí está Miguel Fernández Pastor, mañana charlamos con él, y también mañana vamos a hablar de alquileres, con la Defensoría del Inquilino, que está viendo preocupación, se termina a fin de mes el decreto que prohíbe desalojos y congela alquileres, y la problemática continúa. Ahora, antes de ir con María Huoto, una declaración de esta mañana, que es fuerte, de Gregorio Dalbón, que está representando a muchos heridos del accidente de Once, de la tragedia de Once, donde murieron 51 personas. Dio cuenta hoy en otra radio que se dio la declaración de Marcos Córdoba, que era el motorman, y Marcos Córdoba confirmó que anuló los frenos. Muy, muy fuerte esta declaración. Uh-huh. En declaraciones a Radio 10, Marcos Córdoba dijo que las psicólogas le preguntaron si se siente responsable y él insistió en que en todo momento su postura fue que... que Dalbón dice que siempre la responsabilidad fue de Córdoba. Y lo que dice Dalbón es que esto exculpa a los funcionarios y empresarios. Bueno, un tema que vamos a retomar mañana, que seguramente en la continuidad con Desde el Barrio van a dar cuenta también. Así que bueno, fuerte, fuerte la declaración de Córdoba en el marco de la causa, que él dice que liberó los frenos. Muy, muy fuerte. 8 años de la tragedia de Once. Se dibuja un responsable, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esto y vamos a consultarlo para mañana, que viene también cargada la agenda. Le damos ahora la bienvenida a María Huoto, de Rocky Freud. ¿Cómo andás, Mari? Hola, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Te estaba escuchando atentamente. Qué fuerte, ¿no? El tema judicial. Muy, muy, muy fuerte. Y que de alguna manera se conecta con la lectura que puede hacerse de las últimas protestas, ¿no? Hay en juego, en cada protesta, siempre una negación, ¿sí? Una negación sistemática de la realidad, ¿no? Hay hechos de la realidad que aparecen como negados o como distorsionados. Y es un mecanismo de defensa ampliamente estudiado que se pone de manifiesto especialmente en estas últimas protestas y en estos últimos actos a los que hemos asistido, como por ejemplo la quema de barbijos, ¿no? Claro, la negación, no hay pandemia. No hay pandemia, sí, la negación de la existencia del virus o una cierta distorsión que hace que, como dice Alicia Stolkiner, se naturalice el riesgo, ¿no? Del cual, Pichetto ha sido el máximo exponente, ¿no? Cuando habla de la libertad de vivir, ¿no? La libertad, asumir el riesgo de la vida. Hay una cierta naturalización de un riesgo que no es un riesgo normal, que no es un riesgo esperado, sino que es una situación de riesgo muy particular, ¿no? Entonces hay como una negación de esta realidad que nos impone la pandemia, una distorsión o una, en todo caso, una edulcoración de lo que es esta situación riesgosa. Eso por un lado. Y por otro lado, y contradictoriamente, a la vez que se la niega, se la patologiza, digamos, ¿no? Porque una cuestión es plantear el sufrimiento que nos atraviesa a todos, que tiene que ver con justamente la irrupción de esta situación inédita, con las restricciones que se nos imponen, naturalmente se nos imponen a la vida, no es que sean impuestas. Obviamente tenemos que modificar nuestra rutina, Esta es una cuestión. Y otra cosa es asociar este cambio en nuestras rutinas con una cuestión que es del orden de la patología. Y esto no es así, digamos, ¿no? Hay muchas, especialmente neurólogos y algunos psiquiatras, que empezaron a hablar de patologías derivadas de la cuarentena, asociándolos a depresión, cuando en realidad de ninguna manera puede asociarse de ese modo. La depresión es un cuadro que requiere de un diagnóstico muy preciso. Si no basta mirar a una persona o preguntarle si está deprimida para decir que padece depresión. Entonces, es muy importante no confundir esto, porque detrás de esto está toda la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, la patologización de la vida cotidiana conduce a la medicalización, lo cual es todo un problema. Claro. En vez de ver qué te pasa, ¿no? Está, bueno, ¿qué pastillita puedo tomar para dormir? ¿Qué pastillita puedo tomar para sentirme mejor? Absolutamente. Entonces, es que hace un tiempo, el otro día lo recordamos con Alicia Stolkiner, hace un tiempo había una publicidad, no sé si vos la recordás, hace bastante tiempo, que grafica claramente esto, ¿no? Que decía, si te agobia la rutina, tómate una aspirina. Si te peleaste con la vecina, tómate una aspirina. Es decir, en lugar de resolver qué es lo que te agobia de la rutina, ver qué es lo que te pasa y cómo podés modificar tu rutina y tu vida, o cómo podés resolver el conflicto con tu vecina, bueno, tómate una aspirina, ¿sí? Como si la cuestión fuera del orden de lo médico o del orden de la patología psicológica y se requiriera de un fármaco o de un remedio cualquiera para calmar o para resolver esa sintomatología. Digamos, así opera la medicina, hay un síntoma y hay que resolverlo a través de un remedio, digamos, ¿no? Esto es absolutamente peligroso. Sí. Y tendría que regularse un poco, ¿no? El tema en los medios de comunicación, la publicidad, habría que legislar porque, bueno, de hecho, cada vez es más, digamos, vos podés ir a la farmacia y cosas que eran bajo receta, vos las podés comprar. Entonces me parece que hay toda una sobremedicalización que es muy dañina para la salud de la gente y la población, ¿no? Sí, sí, absolutamente. La base para la medicalización es psicopatologizar el sufrimiento. Sí, hay cuestiones que son del orden del sufrimiento en la vida de los sujetos, que tienen que ver con avatares de la vida y con coyunturas, que antes bien son del orden de lo sociológico y de condiciones de vida que debieran ser modificadas y que requieren una serie de medidas y no requieren un remedio, ¿no? Sino que requieren repensar cómo estamos viviendo y cuáles son las condiciones de igualdad y de equidad, ¿no? Entonces, ese sufrimiento no hay que acallarlo con una pastilla, sino hay que tratar de resolverlo de otro modo, ¿no? Uh-huh. Hay que ver qué es lo que nos preocupa y qué tiene que ver el otro en eso y qué tenemos que ver como comunidad, ¿no? En ese malestar. Mira, ¿sabes qué? Pensaba que, ahora que me hablabas de esto, de los medicamentos de venta libre, ¿no? Hice una asociación con esta palabra que se invoca últimamente en las protestas, ¿no? Que es la libertad y quiero ser libre. Esto la verdad que requeriría un amplio análisis, ¿no? Psicológico y sociológico. Pero en principio yo me preguntaba de qué libertad habla esta gente, ¿no? Y evidentemente hablan de una libertad que no hace lazo con el otro. ¿Sí? Es una libertad, uno puede preguntarse en qué comunidad están pensando, ¿no? Uh-huh. Una libertad que se corresponde con el mito neoliberal de Robinson Crusoe, ¿no? Esta idea de un hombre solo, que se las arregla solo y que anula cualquier solución colectiva a un problema, ¿no? Olvidando que la libertad de ellos para enfermarse, para contagiarse, va en contra de la libertad de otros para no contagiarse, para no enfermarse y para no saturarse en el ámbito laboral, como por ejemplo los medios, los médicos. Digo, es una libertad a ultranza y a expensas de los otros, ¿no? Me parece muy terrible pensar en que yo quiero ser libre. La libertad es la libertad de tomarse una cerveza, ¿no? Pensar que esa libertad yo la puedo ejercer a expensas de médicos que tienen que trabajar enfrentándose al virus en condiciones muy desfavorables y de personas de riesgo que pueden enfermarse para que ellos puedan sostener esta libertad. Yo sé que cuando el otro día me decía un amigo, ¿no? Cuando uno ve a la gente en los bares, que nos pasa acá en la ciudad de Buenos Aires, o en alguna parrillita, viste, sin barbijo, y uno piensa en los médicos laburando 30 horas y diciendo, por favor, no se junten, ¿no? Y es un debate que tenemos con gente cercana, diciendo, muchachos, esto sabemos que es largo, pero si no, digo, bueno, y hay cosas que obviamente nosotros no podemos controlar. Acá tiene que haber una decisión del Estado de restringir circulación, porque realmente el nivel de contagios es preocupante. Sí, me parece que lo mínimo que tenemos que hacer es desarmar estas racionalizaciones, porque esto que la gente dice son modos de justificar sus actos, ¿sí? Es otro mecanismo de defensa, la racionalización o la intelectualización. De